6 a 8 de la tarde. 2 horas de ilusión por la radio, por la comunicación más cercana y con ganas de pasar una tarde amena, pendientes de lo que pasa a nuestro alrededor. Cultura, ecología, asuntos sociales, música. Todo ello de la mano de un gran equipo que hace posible. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Claro que sí! Planeta B. Cada día son más las señales que nos manda la Tierra que habitamos para decirnos que cada día le cuesta más seguir aguantando nuestras locuras e insensibilidades. De hecho, muchas son las personas que son conscientes de ello. Otras, las poderosas, no tanto. O nos equivocamos si dijéramos que prácticamente no son conscientes de nada. La importancia de eliminar los combustibles fósiles para frenar el calentamiento global hace imprescindibles medidas de calado y grandes consensos que no existen porque ello obligaría a reducir las desigualdades que debilitan la convivencia en las sociedades altamente industrializadas. Por ello, es especialmente inspirador observar cómo, una vez más, es la sociedad civil la que apunta los caminos para allanar las reticencias que tienen que resolver la política, que es quien tiene el mandato de interpretar la realidad. Colectivos, comunidades, la cultura y todo el tejido social vienen siendo quienes, con el desarrollo de actuaciones de información y sensibilización para la toma de conciencia ciudadana, están tomando el timón de esta ardua empresa. Y ello está bien. Pero sin las instituciones locales, regionales, estatales, europeas, etcétera, eso será un proceso incompleto. La Iniciativa de Profesionales de las Artes Escénicas entiende que la ciudadanía, profesionales de todas las ramas de actividad, juristas, enseñantes o sanitarios, sindicatos, partidos políticos, organizaciones no gubernamentales, vecinales, de mujeres, estudiantes, agricultores, colegios profesionales, en definitiva, toda la sociedad debe adquirir el compromiso de conocer, asumir y divulgar las propuestas de la comunidad científica que viene señalando con toda claridad el camino para evitar la ruptura del equilibrio climático que tan alto coste puede tener para la vida en el planeta. Por ello, a pesar de los lodazales con los que a diario nos salpican los informativos, como las corruptas prácticas de llevarse el dinero por todas las puertas falsas de las instituciones, como está siendo el caso de infraestructuras en el Ayuntamiento de Córdoba, o el devaluado precio de las vidas de las personas, ya sean 24 o 70 las que mueran sin piedad, si de ello sucede en la frontera de Melilla, porque no tenemos otro planeta, porque nuestras hijas y nuestros hijos merecen heredar una tierra sana y limpia, porque es justo y es decente, esta Radio Ciudadana renueva su compromiso sumándonos e invitándote a acudir este sábado 12 de noviembre a la movilización. Buenas tardes, compañeras, compañeros, amigas, amigos, bienvenidas, bienvenidos a ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? La Radio Ciudadana, que desde el estudio Félix Ortega en Paradigma Radio, pues vuelve otra vez a acompañaros este jueves, un nuevo jueves. Ya estamos metidos en pleno otoño y, bueno, como un puchero, como el caldo de un puchero que empieza a hervir, hoy os traemos una mixtura de cosas, que de temas, de asuntos, de actualidad que están preñados de ilusión, de ganas de comunicar, de gente entusiasta que está haciendo cosas maravillosas porque cambie su realidad, ¿eh? Como sabéis, nuestra vocación es de servicio ciudadano, por lo tanto, así es como vamos a ir contando estas cosas que ya os traemos a la palestra, a esta escaleta que os presento. En unos instantes nos acompaña el compañero de Ecologistas en Acción, Manolo Montero, porque este sábado dicen que va a ser una mañana calentita en Córdoba. No en vano hay ya muchísimas, bueno, ahora nos dará más detalles, pero hay una burrada de Sería larguísimo de enumerar el volumen de colectivos y entidades ciudadanas que se suman a la convocatoria de manifestación por un mundo más descarbonizado, por un mundo que empieza a tener algo más de sensibilidad con su planeta, que es el que tenemos, el único. No hay planeta B, como habéis oído en el editorial. Y para ello, pues como os digo, ya Manolo nos va a dar todos los detalles de esta convocatoria. Para acto seguido pasar a conocer a tres personitas lindísimas que vienen desde el barrio de Las Moreras, porque algo se cuece en Moreras. Así es como hemos llamado a esta entrevista que vamos a hacer con tres chicas, con tres jóvenes del barrio, que están absolutamente convencidas que sin ellas no hay posibilidad de cambio, de transformar un barrio que quieren que sea un barrio normal y corriente como el resto de los de la ciudad. Posteriormente vamos a pegarle un guiño al ámbito cultural desde una perspectiva, pues quizá diría yo, no transgresora, sino, bueno, podría tener ese punto, bueno, pues ya lo valoraréis, ¿no? Se llama Vida al Pormenor y es una iniciativa que han emprendido un grupo de personas, activistas culturales de esta ciudad. Yo no os digo más, pero os va a llamar muchísimo la atención. Bien pareciera que fuera una experiencia que sucede, por ejemplo, en ciudades como Berlín, Nueva York. Está chulo, ¿eh? No os alejéis, que eso será en torno a las 7:45, chispa más o menos. Y posteriormente, y como final, vamos a tener en la tertulia esta tarde a nuestros dos queridos amigos Jorge Alcázar y Rafa del Castillo, y vamos a hablar con ellos de dos asuntos que a mí personalmente me parece que son especialmente importantes. Y los teníamos en el tintero, ¿eh?, desde hacía ya algún día, sobre todo el de la tragedia en la frontera de Melilla, ¿eh? Porque esto ya roza lo castaño oscuro. Yo creo que hay que intentar desentrañar esa noticia, ¿eh? No dejarla solamente en el cogollito, sino intentar entrar en la tripa a ver qué es lo que somos capaces de reflexionar en ese sentido. Y luego ha saltado a la actualidad un asunto que personalmente lo considero muy, bueno, pues muy tertuliado, ¿eh? Muy para la tertulia, ¿no? Y es que lo mismo que Una noche en el museo fue una película que nos hizo gracia en un tiempo anterior, pasado, hoy le hemos dado a esto el título de Activistas climáticos en el museo. Entre el marketing, el delito, el estupor o un revulsivo, ¿no? A ver qué nos suscita todo ello, ¿no? Y si nos quedara tiempo, que ya sería una barbaridad porque siempre nos comemos las 2 horas de programa, pues hablaríamos del caso Infraestructura 3.0. O sea, porque esto es ya, vamos, Venezuela tendría que venir aquí a coger estilo para un culebrón, porque ya nos vale que en tan poco tiempo esto lleve ya 3 episodios concadenados, uno detrás otro. Y sin más, venga, vámonos. Árbol añoso y sufrido, que por un descuido del hacha aún sigues de pie. Agáchate que te pierdes, prohibido está el verde, agresivo en tus hojas se ve. Échate un manto de pez. Insolente son. Bueno, pues estamos ya en la sección de ecología que cada semana dedicamos de forma repetida, que no reiterada, porque creemos que no es suficiente con dedicar un rato a la reflexión, sino intentar sacarle la máxima capacidad informativa a toda la información que suscita este enorme tema. Pero hoy nos vamos a detener porque desde un tiempo a esta parte se ha ido organizando en la ciudad en torno a la fecha de celebración de la Cumbre Mundial por el Clima, que este año se celebra en Egipto. Hoy es jueves, pasado mañana, el sábado, correcto, si no me equivoco,